Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección de lujo, como siempre, en este programa Una pausa en el camino, un invitado especial. Su nombre es Johnny Ramírez Johnson, muy conocido por muchos de ustedes, profesor en doble porción. Y pastor también, así que no se pierdan esta semana esta lección. Pero antes de comenzar, lo vamos a hacer con una oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este momento. Bendice a la audiencia, bendícenos también a nosotros, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Desde ahora en adelante, Johnny. Y será un placer. Doctor Esteban Pony, de ahora en adelante usted será Esteban. Muy bien, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece la lección de esta semana? Me encantan todas las lecciones porque nos traen a la Biblia. Tú sabes que Daniel era un personaje que fue criticado, vamos a decir, el libro de Daniel. Fue criticado todo el tiempo. Inclusive se consideraba que era un libro que fue hecho en forma tardía, hasta que empezaron los descubrimientos de tipo arqueológico a encontrar que la data del libro de Daniel es mucho más antigua de lo que se pensaba y bien próxima a lo que dice la Biblia, que fue personajes como Atajerjes, Darío, Ciro, Nabucodonosor, son históricos. Cuatro religiones, por lo menos, interpretan a Daniel como un, ¿cómo podríamos decir? Un autor histórico y le deben respeto los judíos, los cristianos, los de la religión islámica y también los de la creencia bahá'í. Así que estamos hablando de un personaje histórico. Lo interesante es que mucha gente hace énfasis en aspectos, vamos a decir, físicos de lo que Daniel habla en su libro y se nos olvida el elemento espiritual. Y esta semana te voy a poner en aprietos siempre que pueda porque vamos a tratar de escarbar de las profecías y lo que dice Daniel ese elemento espiritual. Johnny, bienvenido nuevamente. Antes de comenzar contigo, me gustaría que vieras dos imágenes. Vamos a ver si el departamento técnico nos ayuda. A ver qué te parece. Jerusalén destruida y el pueblo saliendo de exilio. Ese es un cuadro de un autor francés de apellido Tissot de finales del siglo XIX. Y vamos a ver el otro cuadro. A ver qué te inspira. Es algo así como entre el desastre y la profecía. Sí, sabes que las palabras que hablaste me entusiasman mucho porque esa es mi inclinación al interpretar las escrituras, particularmente la parte profética. Quiero añadir a lo que dijiste tan correctamente con respecto al personaje de Daniel, que los escritos encontrados en el Mar Muerto, comúnmente conocidos como manuscritos del Mar Muerto o manuscritos de la comunidad Qumran, confirman la historicidad del libro. El único libro de la Biblia que no aparece o que no se ha encontrado todavía en las cuevas es el libro de Esther, que es posterior. El libro de Daniel sí se encuentra variadas veces y inclusive, no sé si lo conoce la audiencia o si lo conoces tú, tenemos en inglés ya una traducción de todos los libros del Mar Muerto, la versión de ellos de la Biblia hebrea y aramea, porque el libro de Daniel está escrito en hebreo y en arameo, y es interesantísimo tenerlo. Es la Biblia más antigua, no está en castellano todavía, pero sí está en inglés. Así que gracias a Dios por preservar su palabra y por traernos el privilegio de descubrirla en la comunidad de Qumran. Eso es tremendo, porque es una fe la que tenemos que tiene base. Exacto. Es increíble. Pero sabes que después de tantos siglos de ataque, Johnny, me ha llamado la atención que a veces queremos, de ahora en adelante que tenemos comprobación que los otros estaban equivocados, ahora nos hemos ido al otro lado y empezamos a decir con el pelo y la uñita y casi microscópico cómo era la estatua, y dedicamos toda una semana a hablar de la estatua, y en los últimos 5 o 10 minutos hablamos de la roca. Y eso me pone triste, te diré. Muy triste, Esteban, porque el propósito de la Biblia era un propósito práctico espiritual. Las palabras práctico y espiritual deben entenderse como sinónimos en el contexto de la vida de Daniel. Cuando él se inclinaba a orar 3 veces al día, era una práctica que él hacía porque su religión y su creencia de fe era manifestada de una manera física en oración. Y cuando comparamos el esquema que muestra en la segunda, que tal vez podemos ver en pantalla nuevamente, y vemos allí fechas y diagramas, estamos utilizando la interpretación historicista. La interpretación historicista sigue la idea epistemológica, es decir, la idea de definir la verdad, como tú dijiste, apologéticamente. Queremos mostrar que el libro de Daniel sí es histórico, y aquí te lo voy a mostrar y darte por la cabeza, mostrando cada detalle de cada fecha. Y ahí agotamos el mensaje. Y nos olvidamos que fue una experiencia de un ser humano que estaba buscando acercarse a Dios y traer a su pueblo de vuelta a una relación con Dios. Toda la profecía tenía un solo propósito: traer al pueblo de vuelta a su comunión con Dios. ¿Tú consideras, Johnny, que todo elemento de enseñanza, en el caso de las profecías, por lo menos estas de Daniel, tienen una base espiritual, o es una base histórica, o es otra base? Yo sugiero que lo histórico es solamente el registro. La realidad del propósito de ella podemos llamarlo espiritual. Otra manera de decirlo es moral, otra manera de decirlo es ético, otra manera de decirlo es práctico. Si pensamos en mi escritora preferida, Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, en el primer capítulo donde ella describe el propósito de la Biblia, una oración que es muy cortita: la Biblia fue escrita con propósitos prácticos, escribió Elena. Qué interesante, qué interesante. Fíjense, amigos, hay gente que estudia las profecías, en este caso Daniel, con énfasis en las bestias, en los animales, en las aguas turbulentas y machos cabríos y diagramas con fechas. Que más bien pareciera, en vez de levantar el espíritu, lo baja y lo asusta a uno. Para dar miedo. ¿Puedo yo encontrar espiritualidad en una enseñanza así? No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que mañana vamos a profundizar más en este aspecto. Amigo Johnny, ¿puedes despedirnos en oración? Amante Dios, ayúdanos a llevar de manera práctica en este día nuestro pensamiento a la respuesta de la pregunta: ¿qué hizo Daniel que yo deba imitar? Como dice el himno, a Daniel imita, dalo a conocer. Que durante el día de hoy meditemos en la vida espiritual y práctica de Daniel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección de lujo muy especial y siempre en este trimestre dedicado al libro de Daniel. Tenemos un invitado muy especial, acordamos ayer llamarlo Johnny. Johnny, amén. Bienvenido nuevamente. Gracias, Esteban. Es un placer estar contigo y con la audiencia del programa Una pausa en el camino. Gracias. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Amén. ¿Quieres que ore? Por favor. Amante Dios, gracias por la Biblia, por el libro de Daniel, por el estudio que podemos hacer y por lo que podemos aprender de la vida práctica de Daniel como seguidor tuyo. Y así nosotros ser mejores seguidores tuyos, siguiendo el ejemplo de él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Johnny, ayer habíamos quedado con dos escenas. Podemos decir el desastre o del desastre a la profecía. No es el desastre a la esperanza o el desastre a la solución, es del desastre a la profecía. Así lo plantea Daniel, tú me corriges. Así es. Quizás lo que sería bueno desarrollar hoy, ¿y cuál es el centro? ¿Qué es lo que tenemos que buscar dentro de esos dos elementos que encontramos muchas veces en la Biblia, no solamente en Daniel? Me parece que a Daniel le debemos hacer la pregunta, ¿qué era lo que le preocupaba a él? En el capítulo 9 del libro de Daniel leo dos versos, los versos 20 y 21. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el varón a quien había visto en la visión al principio, vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Lo que le preocupaba a Daniel era el cumplimiento de los 70 años que él había contado y lo tenía muy en su mente de la profecía del libro de Jeremías. Y entonces él está interesado en irse de vuelta y está orando por él y por el pueblo. Lo primero práctico que debemos aprender allí es que nuestra preocupación siempre debe ser colectiva, no individualista. La religión no es una interpretación individualista con un conocimiento particular mío. La religión cristiana, la religión judía, es una relación con el pueblo que nos lleva a relación con Dios. Siento que tú estás haciendo énfasis en el colectivo. Daniel era colectivista. Correcto. Así es. Y esto quiere decir que su visualización del estudio de las profecías no era con un propósito de cabala, como en el medio, en la Edad Media, los judíos se desviaron de la verdad bíblica y buscaron conocimientos sofistas, individualistas, que le dan especial conocimiento. Y lamentablemente, me atrevo a decirlo en una pausa en el camino, ¿se puede decir algo? ¿Cómo no? Pues lamentablemente en nuestra iglesia muchos estudiantes de la Biblia la estudian como la cabala y tienen diagramitas con fechas, y eso es un conocimiento especial que se siente en ellos que los separa de los ignorantes que Dios condena. Cuando tú presentas a Daniel como una persona con pensamiento colectivo, déjenme decirles algo, amigo televidente. Mi amigo Johnny se presenta muchas veces no como Johnny, sino Johnny Ramírez Johnson. Mete la línea materna y la paterna. O sea, fíjense cómo uno puede, y no es nada de raro, presentarse no solo en lo personal, sino perteneciente a una familia. Creo, si te entendí bien, Daniel estaba inmiscuido, él sentía que era parte de un país, de una nación, de un pueblo. Cuando él estaba estudiando la profecía que le habían revelado, estaba orándole a Dios de manera práctica cómo aplicar eso a su pueblo y a su gente. Él no estaba pensando en los babilonios y cómo condenarlos y cómo él era mejor que ellos. Él no estaba pensando en los reinos que habían ultrajado, violado a Israel y en venganza. Él está pensando cómo nosotros nos arrepentimos y practicamos la moral, la ética y la espiritualidad práctica del evangelio que presenta el Antiguo Testamento, la Torá, para nosotros poder volver a estar en relación con Dios y regresar entonces a Jerusalén. Para ti eso es el centro. Eso me parece que es el centro. O por lo menos un centro. Por lo menos era el centro de Daniel. Aquí él nos dice de qué está preocupado. Me parece interesante, Johnny. Y sabes que cuando un cristiano tiene ese centro, es muy probable que también se difunda a los que no son su pueblo. Y ¿sabes por qué te lo digo? Cuando Nabucodonosor tiene ese sueño de la estatua con diferentes metales, y entonces no solamente Daniel trata de interpretar y de salvarse él y sus amigos, sino que es colectivo. Él busca salvar también a los que no eran de su religión. Correcto. El interés de Daniel siempre es ético y moral. La espiritualidad se define en cómo vivimos nuestra vida. Ama a Dios sobre todas las cosas, se define y está supeditado, sometido y traducido en ama a tu prójimo como a ti mismo. Como nos dice Primera de Juan 4, verso 21 y el capítulo entero de Primera de Juan 4. ¿En qué otras ocasiones tú crees que podría caber este concepto de cuál es el aspecto central entre monstruos y animales y cosas así tan dramáticas? Desde el primer libro de la Biblia en el Génesis hasta la última palabra en el Apocalipsis, todo está escrito con el propósito de reanimar al pueblo y traerlo en esperanza cuando están siendo perseguidos, reprenderlos para que se arrepientan cuando se han apartado, consolarlos y animarlos a unirse a la misión de Dios de la predicación del Evangelio. Siempre es práctico. ¿Y qué pensarías de Jonás? ¿Quién fue ahí el colectivista? Oh, el pobre Jonás estaba perdido en el espacio. Estaba perdido en su egoísmo. Por ser individualista y estar solamente interesado en su reputación, él estaba dispuesto a sacrificar la nación entera, y Dios estaba interesado en los animales y en las personas y en el reinado y todos los gobernantes de Nínive, en todos. Me hace recordar el desarrollo del cuarto mandamiento acerca del sábado. Reposa Dios y reposa todo el mundo. Exacto. Qué concepto tan importante. Una de las cosas entonces que debemos buscar en una profecía es cuál es el centro de ella, y vamos a encontrar muchas veces la enseñanza del mensaje colectivo. La esperanza es para todos, no solo para uno, sino para todos. Ojalá podamos hacer como hizo Daniel, el que podamos ser colectivos y ofrecer ayuda al que no conoce a Dios, y también nosotros entender e ir junto con todo el pueblo. Como dice un dicho, al paso de las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Amén. ¿Quisieras despedirnos con una oración? Amante Dios, gracias por este estudio que nos has dado, por el ejemplo de Daniel, por el escrito tan precioso que él nos dejó en su libro y por las muchas verdades que podemos sacar de él. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana con un invitado especial, el pastor Johnny Ramírez Johnson, muy conocido por muchos de ustedes. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por este momento de estudio, de pausa en nuestra vida. Te pedimos que tú nos guíes, nos ayudes a profundizar en nuestro conocimiento acerca de Daniel, las profecías y del centro que hay en las profecías. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Johnny, ¿será posible que podamos, entre tantas bestias, animales, tormentos, huesos entre los colmillos de osos y todo eso, encontrar gracia? Oye, mira, y se te olvidó hablar de los números, todos los números y que todos hay. Todos los números. En líneas largas, con diferentes momentos a contar. Claro que sí. Y aquí lo vemos en el corazón. A mí me encanta hacerle una disección al corazón de Daniel. Y esas son cosas que ustedes, los médicos, son los que lo hacen. Pero mira aquí, en el verso, por ejemplo, 13 del capítulo 9. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y prestar atención a tu verdad. Ese es el mensaje de este libro. Es un mensaje de redención. Y él está interesado que el pueblo se arrepienta y que vuelva a tener conexión con su Dios. Y por eso dedica el capítulo 9 entero. Tiene varias oraciones, o es una sola oración bien larga. Más bien, probablemente son varias oraciones, porque él estuvo muchos años orando para que Dios le diera sabiduría. Pero nos concentramos de nuevo, si me permite, en dos versos más. Los versos 17 y 18. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor de ti mismo, oh Señor. Esta oración que está haciendo el hermano Daniel, él provoca a Dios. Dice: no, esto no es por mí, esto es por ti. Y la provocación que hace, lo leo en el verso 19 mejor en vez del 18. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, presta atención y actúa. No tardes más por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ese es el mensaje del libro de Daniel. Un ejemplo para nosotros que debemos invocar a Dios y pedir su intervención, no porque Él reparte de las migajas que sobran de su gran mesa como Rey del Universo y dueño de todo, y nos da migajitas a los que estamos abajo buscando migajitas. No, sino porque el honor de Dios está de por medio. Son los intereses de Dios los que están atados en todas estas profecías. ¿Qué te parece a ti esta idea? Uh-huh. Hay cristianos que estudian las profecías y con una forma de detalle para no perderse, porque no quieren perderse. Y otros que quieren estar en relación con Dios. Es como tratar de buscar al profeta, al adivinador, que nos diga cuál es el caballo ganador en la carrera de caballos y sacar ventaja de la profecía, pero de una forma que no parece la que Daniel está usando. Él se está humillando, él está buscando que se restablezca la relación entre Dios y su pueblo. Exacto, y su preocupación es práctica, de cómo actúan unos con otros con los vecinos, y unos con otros en relación con la adoración con Dios. Y la respuesta a tu pregunta sugiero que incluye el hecho de que Daniel promueve que se arrepientan con el propósito de salvar el prestigio de Dios. Si pensamos en los dos hijitos de la parábola de Jesús, del hacendador, ninguno de los dos entendía de manera correcta la relación con su padre, que es una metáfora de la relación con Dios. Los hijos nos representan a nosotros y el padre representa a Dios. Uno de los hijos, el más pequeño, que es el que llamamos generalmente el hijo pródigo, pero en realidad son dos hijos pródigos, pero el hijo pródigo lo llamamos porque él se va. Y ese es el que estaba interesado en estudiar las profecías para saber cuándo era el momento de prepararse, cuándo era el momento de tomar ventaja. Y él dice, bueno, esto no viene todavía, así que yo voy a tomar ventaja. Dios es un negocio que yo puedo entrar y salir. Pero el otro hijo no estaba mucho mejor, porque el otro hijo también veía la relación con su padre como un negocio. Ninguno de los dos entendía que el padre hacía todo por ellos y que el bienestar de ellos representaba el bienestar del padre. Así que, ¿cómo se debe entender la relación de Esteban y de Johnny con Dios? Se debe entender como nosotros vemos a nuestros propios hijos, que nuestro respeto y nuestra honra está atada a lo que hacen los hijos. Y el interés nuestro como padres es cubrir lo que haya que cubrir para que salgan bien, para que se vean bien. ¿Y cómo centras tú la palabra gracia en ese caso? En este caso, la palabra gracia es la que está relacionada con la profecía del santuario, que quiere decir cubrir. Lo que hace la gran abominación asoladora es tergiversar cómo es que funciona el evangelio. El evangelio funciona cubriendo. El kafar, lo que quiere decir es cubrir. Es decir, que el pecado del pueblo es cubierto. No es que se eliminó, es para que no se vea. Es lo que vulgarmente hace un padre. Puedo confesar una cosa que no debo decir públicamente, pero me voy a mandar. Tú le dices a la audiencia que no lo cuente a otro. En una ocasión estaba yo manejando con mi hijo que acababa de sacar su licencia. Y él tenía su licencia y todo estaba en orden. Pero él le golpeó. Estábamos en una camioneta bien grande y golpeó al carro que estaba enfrente. Y yo automáticamente le dije, salte, levántate, siéntate aquí. Y yo me senté como que yo era el que estaba manejando. Y eso lo hice sin razonar, con el propósito de cubrirlo, de proteger. No fue él, fui yo. Y eso es una muestra de lo que Dios tiene interés en nosotros. Es exactamente lo que ocurre con Jesús. Cubrir la falta del otro y pretender que no fue él el que lo hizo. Es el interés de Dios el que nos salva. No es que Dios da de lo que le sobra. Es que nosotros somos el banquete. Nosotros somos la fiesta. Nosotros somos el propósito. Nosotros somos la familia. Nosotros somos los que le damos a Dios la honra. Como dice Daniel, por amor a ti mismo. ¿Y por qué no se dice más sobre eso en las profecías? Pero eso es algo que lo vamos a ver mañana. Okay. Así que invitamos a toda la audiencia a que siga mañana este tan interesante tema visto por otro ángulo. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos aprender de tu palabra en tantas maneras. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a entender la profecía con este ángulo tan hermoso como es el de la espiritualidad. Prepáranos para oír y aprender más acerca de tu palabra mañana, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para usted y para nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, pero esta semana vamos a seguir cumpliendo dándole una lección de lujo, como ya van a poder ver. Nuestro invitado especial, nuestro amigo profesor Johnny Ramírez Johnson. Pero antes, Johnny, te invito a que tengamos una oración. Doctor Esteban Pony, de ahora en adelante Esteban, será un placer hacerlo así. Amante Dios, gracias por la Biblia y gracias por el privilegio que nos das de confiar en ti a través de ella. Graba en nuestros corazones que pueda arder la misericordia y la esperanza que tú comunicas en la Biblia. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Amén. Johnny, ayer quedamos con una pregunta pendiente. ¿Por qué hay tanta dificultad? ¿Por qué no se habla más acerca de los aspectos espirituales y de bondad en medio de animales, bestias y todo este tipo de tormentos que aparecen en muchas profecías? Bueno, voy a hablar por los dos lados de mi boca. Por un lado de la boca voy a decir, todas esas profecías y todos esos diagramas y todos esos predicadores que hacen énfasis en la inminencia de la segunda venida de Cristo y el miedo que meten, todo eso sirve para predicar el Evangelio. Hay mucha gente que de esa manera es que llegan a Dios. Y Pablo dice, con los griegos me hago griego y con los romanos me hago romano y con los judíos me hago judío. Hay lugar para esos. Aleluya y amén. Al mismo tiempo, hay una manera que yo sugiero que es superior, que es la que acabas de mencionar. En vez de enfatizar todas estas profecías con un cumplimiento, con miedo y en base a que visualizamos a Dios teniendo que satisfacer la ley, como que la ley tuviera su personería, en vez de verlo así, podemos ver a Dios como un padre. El hermano Pablo presentó al mundo grecorromano una contextualización del Evangelio. Lo que Jesús predicó en la parábola del hijo de los dos hijos pródigos, Pablo lo puso en Romanos, en el libro entero, pero particularmente en el capítulo 5, por ejemplo, como un conflicto en una corte. En vez de ser Esteban, el diálogo que Jesús trajo de un conflicto en un hogar de dos hijos que no entienden al padre y su amor, lo hace un conflicto en la corte y pone a Jesús, en vez de ser padre, lo pone como abogado y como juez y como paga. Es decir que Jesús tiene tres papeles en esto, basado en la contextualización al mundo grecorromano. Y por esa contextualización, todavía nosotros vivimos en ella y hacemos todas estas formas de mostrar las profecías para mostrar lo severo que es Dios, que va a cumplir, y el que está dentro o está fuera. No está relacionado con la misericordia y el interés personal de Dios, sino que está relacionado con nuestra relación con la ley, como que la ley es otro Dios. Son dos perspectivas que producen una mentalidad un poco diferente. Una crisis familiar y una crisis legal. Exacto. Se mueven los elementos muy diferentes. Y producen dos evangelios diferentes. Uh-huh. Y ambos son útiles, porque el de Pablo nos trajo a nosotros a tener esta conversación aquí. Si no se hubiera hecho esa contextualización, no tiene el éxito el evangelio que tuvo. No se esparce de la manera como se esparció. Pero hoy en día la preocupación que tenemos los estudiosos de la Biblia y los profesores de teología y de asuntos para preparar a pastores para la dirección de la iglesia, es la preocupación es que ha cambiado el tiempo. La generación de ahora, millennials, y la generación que está atada a los celulares y que visualiza las relaciones humanas en base a estas formas electrónicas de redes sociales, no está atraída a la presentación legalista que ha atraído a nuestra generación. Nosotros somos de los así llamados baby boomers, y a nosotros nos apelaba esa manera que viene desde Pablo en la contextualización de la corte. Ahora a ellos le apela la contextualización de Jesús en los evangelios. ¿Y a quién tú prefieres, Pablo o Jesús? No, a Jesús. Aleluya. Imagínate, hablando del celular, vuelve otra vez el elemento de la red social. Así que de repente, al nosotros enfocar las mismas profecías con las mismas fechas, pero más colectivamente, quizás podamos usar los celulares para hacer otro tipo, no otro tipo, pero un evangelio más actualizado. Correcto. Más a nuestra fecha. Amén. Ahora yo quiero, no sé si ponerte en temblor, en temor y temblor, pero dentro de lo que tú dices, vemos un elemento aquí que se repite en la Biblia. Yo veo un Job intercediendo por los amigos que le criticaron mucho. Veo a Moisés, que estaba ya decidido Dios a destruir a ese pueblo, y Moisés intercede por su pueblo, por el pueblo de Israel. Ahora vemos a Daniel durante varios versículos de Daniel 9 intercediendo por su pueblo. Hay religiones cristianas que tienen intercesores. Tenemos intercesores santos, tenemos a la Virgen María. No quiero hablar a favor ni en contra en este sentido, pero el uso de la intercesión entre los cristianos. ¿Cómo encaja aquí la intercesión que tú leíste en Daniel? Prefiero leerlo de la Biblia. ¿Está bien eso? ¿Vale aquí una pausa en el camino? Juan, el capítulo 20, los versos 21 al 23, tenemos allí el registro de las palabras que le habló, unas de las palabras que le habló Jesús a los discípulos cuando se reunió con ellos por segunda vez después de la resurrección. Dice así, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el verso 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les quedan retenidos. Este programa de interpretación que tú has dado de intercesión es un programa que cumple el propósito de Jesús. Nosotros visualizamos el cristianismo con los ojos de Pablo, individualistas, y asentimiento del intelecto a una declaración de fe. Yo creo en Jesús como el único Salvador. En la corte damos el testimonio. Pero la manera como Jesús lo presentó era totalmente colectivista y relacional. Y le dice a los apóstoles, a los discípulos, porque no eran solo los apóstoles que estaban en el aposento alto, los discípulos, 120 estaban allí, que eran discípulos. Todos los cristianos, en otras palabras, tú y yo, podemos hacer lo que dijo Jesús aquí con el poder del Espíritu Santo que hemos recibido. Remitir los pecados y les son perdonados. Y también retener los pecados y les son retenidos. Pero antes que me pregunte qué quiere decir esto, Santiago 5, 13 al 16. Aquí tenemos otra explicación. ¿Está algunos entre vosotros afligidos? Haga oración. Pero se nos acaba el tiempo, así que me voy al verso 16. Confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Nos perdona y nos sana. Con esas palabras vamos a terminar en este día, pero mañana seguimos con seguridad en relación a Daniel 9 y cómo interpretar las profecías en su centro. Hasta mañana. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana concluimos hoy una lección que ha sido bien, bien sabrosa. Antes de terminar y aprovechar nuestro invitado especial, vamos a hacer una oración. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos has guiado en el transcurso de esta semana, pero en forma especial te pedimos que tú sigas bendiciendo a cada uno de los televidentes y que puedan seguir estudiando este libro tan importante como es el libro de Daniel. Bendícenos también a nosotros y guíanos, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Johnny, antes que hables, eso que dijiste ayer acerca de la intercesión, si mal no recuerdo, algo así como que nosotros podemos perdonar pecado o estoy equivocado, sonó medio raro, ¿sabes? ¿Tú puedes explicar un poquito más? Fuiste tú que me provocaste a leer la palabra de Dios, porque Esteban me estaba hablando de cómo Daniel intercedió por Israel que estaba en Babilonia para que el Señor le perdonara. Y dio muchos ejemplos más. Entonces nos fuimos al Nuevo Testamento y leímos Juan 20, 21 al 23, tiene las palabras de Jesús mismo, donde él dice que al que le perdonen los pecados le son remitidos y al que se los retengan le son retenidos. Así que Esteban, no soy yo. Si quieres enojarte con alguien, pelea con Jesús, con Juan que escribió las palabras o con los editores que publicaron la Biblia. Pero yo nada más lo estoy leyendo. Ahora, ¿cómo se cumple esto y cómo se relaciona esto con lo que hizo Daniel? Santiago, el capítulo 5, los versos 13 al 16, lo explica un poquito más. Que Santiago, como hermano de Jesús y dirigente de la iglesia en Jerusalén, los que iban continuamente al templo, mientras los que Pablo y Pedro le habían predicado y el hermano que fue con Pablo a traerle y abrirle las puertas, que ahora se me fue el nombre de la cabeza, en un momento senil, pues no me va a venir el nombre. Pues estos hermanos, ellos presentaban delante de los gentiles una forma contextualizada. El hermano Santiago sigue el camino como Jesús lo presentaba, porque él representa el Evangelio según lo presentó Jesús en el contexto judío. Dice Santiago 5, 13 al 16. ¿Está alguno entre vos? Bernabé es el nombre, me acordé. Bernabé, okay. El que introdujo a Pablo. Okay. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el verso 15 es la clave. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Tres violencias hace Santiago a la teología paulina. La primera violencia es que se atreve a preguntar si alguien ha pecado. En la imaginación judía no tenemos la visualización que Pablo le presentó a los romanos, que estamos todos condenados desde la persona de Adán y todos hemos pecado porque tenemos una ciudadanía de pecado. Eso no existe en el judaísmo. El judaísmo visualiza una relación familiar. Uh-huh. Y los pecados son transgresiones morales y éticas. No una ciudadanía que te separa de Dios. Eso no existe. No hay separación de Dios. Estamos siempre en la familia. Si eres judío, estás en la familia. Ahora, si tú te separas como judío y renuncias, entonces ya te fuiste de Dios. Uh-huh. Pero estoy hablando mucho, pero a terminar esta idea. Entonces, la segunda manera que hace violencia a las ideas de Pablo es que él indica que la salvación es lo mismo sanar a la persona de su parte física, que es lo que el doctor Esteban Pony está en un ministerio continuo de una manera muy eficiente y efectiva, Él fue médico de mi madre y estoy muy agradecido por el ministerio de él. Y cuando él la trataba a ella, él no solo estaba procurando sanarle su cuerpo, él también estaba sanándole a ella sus pecados y salvándola, porque es la misma palabra en griego. Salvación y sanación es una sola y la misma palabra. Y en el judaísmo no hay conflicto para esto. Nosotros, que heredamos de Pablo nuestra teología, hacemos divisiones y hablamos del ministerio de los médicos, del ministerio de los pastores, del ministerio de espiritual y del ministerio físico. Esas divisiones no existen en el judaísmo. Y el perdón de pecado y la sanidad de la persona es una y la misma cosa. ¿Lo confundí más el caldo o lo aclaré? No, está bastante claro, pero ahora quiero saber dónde colocas tú a Cristo y el mensaje espiritual de eso que tú dijiste y las profecías. Amén. Bueno, el primer paso, ¿dónde coloco a Cristo? Donde Él se puso. Jesús nos indicó en el capítulo 4 de Lucas, por ejemplo, Él vino a cumplir la profecía mesiánica donde habla de hacer justicia social. Jesús es el que viene representando a Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un problema de familia y es un problema de pasiones. Es como una telenovela. No sé si ustedes han... Pony, ¿tú has visto alguna vez una telenovela de los coreanos? Tiene mucho más emociones que las telenovelas de los hispanos. Yo no entendía las palabras, pero tenían las traducciones. Y había mucho más pasión y emociones y manifestación. Eso es lo que Jesús habla. Emociones y pasiones. Los mediterráneos son muy pasionales. Así es. Y nosotros no lo podemos captar porque lo leemos con los lentes de Pablo y muy alejados de la realidad cotidiana del judaísmo. Tiene que irse a Israel y usted va a discutir a los judíos y entender que usted aterriza en lo que está pasando allí. Uh-huh. Eso es lo. Así que el lugar de Jesús es el que viene a enseñarle al pueblo a volver a Dios. Y se vuelve a Dios haciendo justicia a los oprimidos. Y el lugar de las profecías con respecto a Jesús es que las profecías también señalan el lugar y el momento de Jesús. Así como a Daniel le preocupaba el regreso a Jerusalén, la preocupación grande para nosotros ahora es la segunda venida de Jesús. No es por casualidad que Jesús mezcló la destrucción de Jerusalén con su segunda venida. Y todo aquel que predica de Daniel 2 o de cualquiera de las bestias en el libro de Daniel o de Apocalipsis, y no habla de la esperanza de la segunda venida, está perdiendo el tiempo. Todo es para señalarnos el lugar de Jesús, y el lugar de Jesús es la restauración final de la familia. Y esta restauración final será cuando vengan las bodas del Cordero, que tendremos un banquete. Y toda boda tiene luna de miel. Y yo estoy esperando mi luna de miel con mi Jesús, que es mi marido. Porque yo soy la iglesia, somos la iglesia. Muy bien, muy bien. Johnny, ¿tú quieres dirigirnos en oración especialmente con ese público, inclusive que quizás no es cristiano? Bueno. Tú has dado una esperanza que es universal. ¿Puedes dirigirte a ellos? Oremos. Amante Dios, ayúdanos a entender que somos predicadores de esperanza. Que la voz de la esperanza ha de ser la que ha de prevalecer en nuestra presentación de las profecías. Que la promesa de reunión familiar define la obra de Jesús. Que podamos restaurar la salud y la salvación como una sola cosa integral. Que nos veamos a nosotros como un completo y a todos los seres humanos como hermanos y hermanas nuestros. En el nombre de Jesús, danos la esperanza que Jesús vino a traer a este mundo. Amén. Amén.